cavalleria proprio sia appunto il numero. Noi le persone umane, il recato e assistenza della patria, non è un'operazione matematica, sino che è un'operazione metafisica e poetica, è un'operazione mistica e musicale, non è una questione matematica. Los resultados son cosas de Dios. Por eso, Enrique V, que es un caballero cristiano, que lo era español, que encuentra a un cristiano de Inglaterra, cuando a él y a sus hombres, antes de la batalla de Cincur, le dice, cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Aquí hay que observar la paradoja de que los mediocres de este tiempo, los mediocres del tiempo moderno que vivimos, buscan para gloriarse, llamándose a sí mismo hombre de acción, hombre de empresa, hombre de actividad, de dinamismo, de ejecutivo, y exigen que públicamente su triunfo fundar. El caballero español, en cambio, le agarraba su gloria y su virtud en el adoramiento y el martirio. Su mérito mayor consistía en continuar peleando, aún en el derrumbe, y en despreciar por favor de los poderosos. Por eso dice que luego nadie pensaba cuánta edad vivía, sino de qué manera. Y cuando Don Quijote tiene que marcarle a Sancho que es un villano, le dice Sancho, en esto se nota que es villano, en que es capaz de evitar una inversa. Hay villanía cuando hay dignidad, oportunismo, trepadorismo. La mirada tiene que estar puesta en la salvación. Por eso vuelvo a decir, tratando de juzgar, que el hombre esencial, el que no se cuida de las apariencias, ese es el que se salva. Caballero es además el hombre que tiene la capacidad de sufrir en silencio. Ofrece el dolor, aguanta las privaciones, no reivindica el derecho al miedo, ni el derecho a la cobardía, ni el derecho a la huida, no se rinde, pero tampoco se aprovecha del olvido. El ordenamiento de la banda en el torneo de la junta, que redactó Alfonso XI en 1368, se le prohibía al caballero, por decreto, la queja y la lamentación. Y el príncipe Constante, primero el Calderón de la Barca, y después en otra de sus obras, que le contiene la capada, dice Calderón, no ha de quejarse de esa suerte innoble, honor que en trance de honor no hay cosa como allá. En una palabra, la capacidad de aguantarse. En otra obra de Calderón de la Barca, en la devoción de la cruz, dice, el caseo de un noble, de un rendido, no se mancha en la sangre de un rendido. El respeto por el que está rendido. Hay también una obra de Caracol, en la que dos caballeros se perseguían a muerte, que tenían un odio tremendo, y finalmente uno de ellos va a borrar, después está a punto de matar. Y cuando lo va a matar, el que está abajo, víctima de la atropello, se le escribe el otro, le dice, salve de la Virgen. Y el que está arriba por matarlo le dice, salve, que a la larga intercesora no puedo ser de todo. No podía contar. Le aconseja no descuidar el corazón. armas virtuales y la defensa del país con las armas materiales. Es también lo que va a decir con Picó, nunca la Cuba encontró a la lanza, ni la lanza a la Cuba. Y en el soldado católico, la obra de Jerónimo, Gracia, no de Baltasar García, dice el soldado católico protagonista: yo quiero defender a mi iglesia, no por la lengua, sino por la espada. Dejemos esa disputa y argumento para los teólogos, cada uno entienda su facultad. Dios os libra de tierras donde vive de que los soldados y los soldados, algunos éticos y cristianos, casan. Es como se buscaba la morir, si Dios nos libre de la tierra en donde las disputas teológicas queden en manos de los reyes y los militares, mientras los soldados se casan la boca. Para el caballero español, la guerra entonces es un deber. Está obligado a combatir. Es un católico con hipótesis de conflicto, que sabe que tiene enemistad. Enemistad con el mundo, con el demonio y con la carne. Lo prueba el hijo venturoso. Dice: la guerra engendra de nuevo al hombre. En la guerra cobra al hombre y no la tuvo en su tierra. Y hay un ejemplo histórico real, que es el hijo de Julián Romero. Julián Romero es un hombre que no tenía ninguna procedencia noble. Se alinea en el ejército como tamborilero, cuando tenía 16 años, y llega a ser maestro del campo de la Orden de Santiago después de la batalla de San Quintín. El Greco lo retrató, tanta importancia que el Julián Romero fue modelo del Greco, y lo retrató arrodillado, en actitud orante y piadosa, vistiendo el glorioso manto blanco con la cruz púrpura, el rostro acento y afilado, y la mirada hacia lo alto, y la espada a la vista, para la vista siempre con una fina empuñadura. La austeridad y la soledad, no la polifonía de la ropa, no la pastosidad de la cara, propia del caballero, no la presunción, sí en cambio la interioridad, el ascetismo, reflejado en los ademanes sobrios, graves, la monotonía oscura, la modestia en la presencia, la modestia del vestir, el olvido de los adornos, el cabello corto. Don Quijote le recomienda a Sancho que lleve el cabello corto, la barba afilada. Y San Bernardo, en el elogio que hace la nueva milicia, dirigida a los templarios, le recuerda aquello de San Pablo, que vergonzoso a un hombre mantener su cabellera. También Manuel Machado, cuando retrata al caballero de la mano al pecho, lo retrata elogiosamente diciendo: este desconocido es un cristiano de serio corte y negra vestidura, donde brilla no más la empuñadura de su admirable toque tolerante. Caballero, esta palabra se debe a Dios, se debe a la patria, a la iglesia, a la cristiandad, a la verdad, al bien, a la belleza. Y tan importante fue este ideal de la caballería en España, que aún en el siglo XIX, que es un siglo decadente, es un siglo en el que España está absolutamente pervertida, tuvo un gran episodio importantísimo en la guerra contra Francia. Era el segundo sitio de Zaragoza, la segunda vez que Zaragoza estaba sitiada por los franceses, que viste la de Milán, el 5 de diciembre de 1808, y marchó el conocido y marchó francés, que pide a general Palafox, que estaba a cargo de la defensa, que entregue la ciudad de Zaragoza. Palafox le dice: no sé capitular, no sé rendir, después de muerto hablaremos. Casi dos siglos después, el perro Cisneros Malvinas anota su libreta de comandos la misma frase. Esa frase que hizo legendario al sargento Mario Antonio Perro Cisneros: no sé capitular, no sé rendir, después de muerto hablaremos. Es decir, que la humanidad continúa, la caballería no muere. Caballería, en una palabra, dice el Amadís de Gaula, era esta fuerza armada, esta fuerza vibrante, esta fuerza valiente, esta fuerza que era capaz de fundar ciudades y que era capaz de convertirse en campeona de la cruz. Eso era también la caballería, la constitución del caballero en el campeón de la cruz. Eso es el perfil ejemplar del caballero. El décimo y último ideal político de la hispanidad es el de la realeza de Cristo. Mucho había que decir aquí, pero no tema, que solamente voy a decir algo que me parece fundamental. Quevedo tiene un libro que se llama Política de Dios y Gobierno de Cristo. Este libro fue escrito en 1621 y dirigido a Felipe IV, que no fue un buen gobernante ni mucho menos. Pero lo importante es que Quevedo, en el prólogo a este libro dirigido a Felipe IV, le dice: mucho tenéis que confiar en Carlos V. mucha irritación os ofrece Felipe II si quisiera debilitar con sexo. O ponen delante que son de clemencia, de piedad y de religión. Y acá viene lo importante. Este es un libro que les recomiendo calurosamente, porque Quevedo le da consejos prácticos al rey. Pero cada consejo práctico está precedido de un breve pasaje evangélico o un breve pasaje del Antiguo Testamento. Una vez que él transcribe en latín el pasaje, hace una breve síntesis, aunque muy profunda, y de la breve síntesis del pasaje hábilmente escogido surge el consejo práctico. Y así, por ejemplo, le dice Quevedo al rey, para ser verdaderamente libres hay que vivir en servidumbre de la verdad, porque solamente la verdad nos hace libres. Nadie ha de caer tan en desgracia respecto de un rey si le pide misericordia. La justicia sin misericordia es cruel. Esto también vuelve a decir lo que veo, tomado seguramente de Santo Tomás. La justicia se muestra en la igualdad de premios y castigos, en la constante y perpetua voluntad de dar cada uno lo que le toca. Señor, le diga al rey, el delito siempre esté fuera de la clemencia de vuestra majestad. Esto tiene un rebuto auxiliar. El delito siempre esté fuera de la clemencia, mas el pecador y el delincuente guarden sagrado en la naturaleza del príncipe. Matar al error, amar al que se erra. El rey debe saber lo que da y debe saber lo que le toma y debe saber que los que están a su lado saben que él ve lo que ellos no ven y que él va más allá de lo que está a su alrededor. Por eso los ha llamado, porque él es el vigía permanente de ellos y el vigía permanente de su pueblo. Él es el que está al servicio. El rey ha de ser entonces frugal en todo y atender a los pobres, pero aclara que veo no la hipocresía, no el fariseísmo, y recuerda el episodio de Judas y la venta del huerto. No da a los pobres quien quita de Cristo para ellos, ese Judas, ese ladrón y no ministro. No ha de permitir al rey impulso ninguna familiaridad, ningún favoritismo, ha de castigar a los malos ministros públicamente, y a invitación de Cristo ha de ser capaz de expulsar del templo a los mercaderes. El príncipe ha de atender la petición y la oración, el modo en que se le piden las cosas. Solo el buen ministro quien derechamente mira a los necesitados. Termina diciendo que veo, los reyes nacieron para los solos y para los desamparados. Los reyes deben contemplar siempre el primer misterio gozoso del Santo Rosario, la Anunciación. Para saber lo que es la obediencia, para saber con qué reverencia han de recibirse los mayores beneficios y para saber cómo es decente y santa la turbación. Decente y santa la turbación. Si hemos llegado hasta aquí, es decir, si hemos completado muy perfectamente este conjunto de 10 ideales políticos de la hispanidad, podríamos decir, sin demasiada perspicacia de parte nuestra, que estos 10 ideales políticos hoy ya no existen. No, ninguno de estos 10 ideales políticos de moneda corriente. El ideal de la política integrada a la moral ha sido reemplazado por el maquiavelismo y por el positivismo político. El ideal del bien común completo ha sido reemplazado por el individualismo, el sectarismo y la búsqueda del bienestar. El ideal del príncipe cristiano, el príncipe católico, ha sido reemplazado por el ideal del hermano masón o del siguiente del reino internacional. El ideal del Estado confesional ha sido reemplazado por el ideal del laicismo y de la separación de la Iglesia y el Estado. El ideal de la cruz y de la espada ha sido reemplazado por el ideal del sincretismo, del higienismo, del pacifismo cobarde. El ideal del régimen mixto ha sido reemplazado por la construcción de un régimen para simétrico, que es el régimen democrático. El ideal del quijotismo ha sido reemplazado por el ideal del hombre masa o del ser imán, el hombre que no es heredero, que es un desarraigado y se hace a sí mismo. El ideal de la caridad ha sido reemplazado por el del egoísmo. Por eso que en el siglo pasado Sarmiento pudo escribir expresamente que el Estado no tiene caridad de alma, y en este siglo con Mises, o con Gale, o con Sogaray, sostiene que la justicia social no significa nada. La otra gran institución y otro gran ideal, que es el ideal de la caballería, ha sido reemplazado por el ideal de la felonía. Y el ideal de la realeza de Cristo ha sido reemplazado por el culto a Satanás que propicia el nuevo orden internacional. Lo que tendríamos que preguntarnos nosotros es, frente a este panorama, ¿qué a serve. Un po' su questo non è un recitario che contesta questa pregunta, però sì, hai dato la memoria. Il caso della memoria è quella che non trae Dante nella Divina Commedia. Dante, che tenia esperienza in materia della adversità politica, parla di tre reazioni possibili frente alla adversità politica. Le tre reazioni possibili frente al disastro, le tre reazioni possibili frente alla decadenza politica, frente al derrumbe. Una reazione è la farinata del Liguerti, che traicionò, se passò al bando nemico. Viendo che tutto stava derrubato, optò con la traizione e colpì comodamente il bando nemico. Dante lo colocò in infierno, enterrato hasta la cintura in una ornata. Hay una segunda forma de reaccionar, que es la reacción que tuvo Pierre de la Vigna. Este hombre, frente al desastre, frente al hecatombe, se suicidó, capituló. Y viendo, decía Platón, en un pagano, en el Perón, el hombre no puede suicidarse porque el hombre está en el mundo como un centinela en un puesto que no puede abandonar sin permiso de Dios. Dante también lo coloca en el infierno, convertido en un árbol retorcido, poblado de aves de la rapiña, de cuyo tronco fluye permanentemente una sangre negra, espesa y malolienta. Y finalmente hay una tercera clase de reacción, que es la que tuvo Romeo de Vilanova. Cada uno de ellos son personajes reales de su tiempo. Romeo de Vilanova está en el París. ¿Qué hizo Romeo de Vilanova en la adversidad y en el derrumbe? Fue capaz de la humildad peregrina, de recorrer, de hacer un itinerario espiritual y material portando la verdad. Fue capaz de señorío sobre todo lo propio. Fue capaz de la disposición al sacrificio. Fue capaz de elogiar los tiempos sabios y fue capaz de mantenerse, dice Dante, en la derecha vía. Yo creo que esta es la solución. Comportarse como este personaje de Dante que tiene todos estos atributos. Que si alguna vez nos asalta la duda, que es lo más probable, recordemos, si no a Dante, al menos a los segundos sombras. Cuando los segundos sombras le dicen, hacete duro, muchacho, hacete gaucho,